En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Este es un vinilo de edición limitada, del que tan solo hay 100 copias. Decidimos editarlo para todas aquellas personas que coleccionan vinilos y sobre todo para todos y todas esos colegas que han conservado nuestro primer vinilo Dos Palos en Gólgota de 1992 durante 30 años. Con el vinilo viene de regalo el CD, ya que hay dos canciones en el vinilo que no están en el CD y viceversa. Es decir, que en total son 12 canciones. El vinilo se caracteriza porque tiene dos canciones del grupo Demian, grupo de thrash metal de 1985 a 1989, del que procedemos algunos DND. Y estos temas fueron compuestos en 1987 y 1988. Tienen solos de guitarra de Fran Alonso, Hackers, y de Juanma García, Krull. También tiene la particularidad el vinilo de que la canción Indiferencia, la cual también está en el CD cantada por Iván, ex cantante de Requiem, aquí en el vinilo está cantada por Jorge de Infector, José Transilion de Agobio, Alejandro el Mexicano de Represión 24 Horas, Iván de Requiem y yo mismo. El vinilo puede adquirirse a través de mí, de la página Mercanarias y la de Los 80 Pasan Factura. Su precio es de 20 euros y es el vinilo más el CD. Ahí tenemos las palabras de Randy, vocalista y guitarra de NDE, al menos en estos dos trabajos discográficos editados por la banda hasta el momento. Recordamos Dos Palos en Gólgota, disco muy complicado de conseguir actualmente, editado en los años 90, y este nuevo trabajo discográfico que ahora mismo también lo podremos conseguir en una edición muy limitada, solamente 100 copias, donde además incluyen el CD. Esa es la noticia positiva. La noticia negativa es que no habrá directos de ND. La banda, una vez editado este disco, ya se disuelve.

Su música nos llegaba a través del correo electrónico sancollo.com@gmail.com. Desde ahí nos hicieron llegar la banda Goma 2, su tema Escupe la Sangre. www.sancollo.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancollo.com. Comenzamos con La Sama Rockera, un espacio dedicado al rock canario por sancollo.com. Vamos a dedicarle nuestro primer hit, la vamos a ligar a mucho más que rock and roll y a Don Sancocho, Jonás, somos los ascos, el tripón canario, un barrito de Buenos Aires. Ahí estamos. Salud. Pues como todas las fiestas amanecidas, borracheras y eso, ¿no? Y pasarlo de puta madre y conocer a Vasca y que y divertirte un poco. Estamos a través de videoconferencia con Asquerosa Sociedad Capitalista Opresora, más conocido como ASCO, nuevo trabajo discográfico, A Sangre y Fuego, séptimo disco, tío. Son muy poquitas las bandas canarias que pueden decir que han sacado 7 discos a la calle, compadre. No es cosita... no es cosa fácil. Son un montón de años, hay años que... Sabandeños sí sacaron más. Sabandeños 50 y pico. Deberíamos tener más en realidad, pero bueno, un montón de años parados, otros años volvemos, tal, pero con la formación está más o menos, entonces cada 2 años estamos sacando uno. O sea, sí, además, las cuentas más o menos van ahí. Además, ahora mismo la formación, ya que la cuentas, es estabilizada casi al 100%. Sí, sí. No, Berto y yo llevo 10 años, Berto un año más, si acaso, y Jorge lleva 7 años. 7 años, sí. Estamos el quinteto otra vez con Barujo tocando el bajo y Jorge se pasó a la guitarra. Somos la guitarra, bajista y batería. Y yo canté así. Las Islas Canarias se les hace chica, yo creo que la gran mayoría de las bandas. Son bandas como Asco. Un circuito amplio para tocar. Hay bandas que se conforman con tocar dos o tres veces al año. Nosotros, bueno, nos gusta también salir por ahí, pasárnoslo bien. Nos gusta coger un avión de vez en cuando. Claro, además, esa es la cosa. Si no difunde el mensaje, ¿de qué te vale? De tenerlo plastificado y que la gente lo escuche. La historia es esa, ¿no? El hacer posible que se escuche y sobre todo el directo, que es la parte importante de... Coño, que para eso se lo ocurra, joder, no me jodas. Claro, claro, eso es bastante importante. Nosotros... Aquí eso de tocar y ir a tu casa a dormir y cómodamente todo, no, a nosotros nos gusta coger aviones, coger guagua, buscarnos la vida, pasar malas noches, eso es lo nuestro. Y dormir en los aeropuertos. No, que tampoco queda otra, porque aquí ahora mismo ni hace tiempo hay nada. Hace poco habían 4 salas y ya tocas ahí y no te quedó. Claro, porque hoy en día solamente hay 1 o 2 sitios aquí en Tenerife, por lo menos, para tocar. Y son para el sur, ¿sabes? Que tampoco, y la gente no se mueve tampoco mucho para los conciertos, si es en el sur o en el norte, solamente aquí en Santa Cruz, La Laguna. Y es lo que tenemos aquí. Claro, pero ese es el mal endémico, ¿no? El que nos quejamos de que nunca hay nada y cuando hay algo, ¡fua, tío! Allá abajo voy a tener que tener para ir a tocar. Ir a tocar por un pueblo por ahí, íbamos todos. O chocar un grupo heavy, íbamos todos para ese pueblo, para donde fuera. Sí, pero bueno, ahora encontró... Las costumbres se han perdido. Hay costumbres que se pierden y no sé qué. ¿Toma al lado tu casa o no? Nada. Sí. Ni eso. No, para la entrada. A veces tienen que tocarte en la puerta para decírtelo, ¿no? De mira que vamos a tocar, quieres que toquemos delante de la puerta de tu casa, ¿no? Tienen que pasar cosas como estas para que la gente valore lo que era ir a los conciertos, ¿sabes? Eso es así. Sí, ahora la gente quiere conciertos, quieren tal. Ahora no. Cuando se valora el que hay un local donde se pueda tocar, donde tú puedas ir a ver música. Mira que... Ya, pero da igual, no se va a valorar igual. Vale. La pandemia no perdimos nada. Hombre, se perdió en realidad lo poco que se pudo perder en ese oye, en el salón de ellos trago, hay un montón de bandas que han desaparecido por completo. Locales para tocar había uno y ya ese uno ya ni tiene otra historia, no, claro. Pero vamos, ya no hace, pero ahora era un rollo más comercial, pero era claro. Casi prácticamente lo único que teníamos, ¿no? Y ahí por lo menos más o menos se ha medio mantenido, ¿no? Pero aún así, yo creo que Asco es una banda como otras bandas de Canarias que son más de tocar fuera de que en tu propia isla. O sea, como aquello dice, nunca serás profeta en tu tierra, ¿no? Y al final siempre tiendes más a irte fuera porque sabes que tienes ese público, claro. Que el que a lo mejor tienes directamente al lado de tu casa. Y está Loni, que todavía no hace conciertos, y el Aguere, que hace alguno que otro con mascarilla y tal, pero que... las condiciones para tocar un grupo así local tampoco son muy así, ¿no? Está complicado. Es complicado, pues. Tiene mucha pasta, tal, por retirar la sala, tal, y... Pero bueno, yo creo que ya con... Si quite lo de las mascarillas y tal, pues volverá lo mismo, tal vez que antes. Sí, la única. Y lo de tocar fuera, o sea, pues... nada. Porque antes que tampoco había mucha cosa, tampoco. Es que lo que decía, Carlos, el rollo de salas que alquila. Pero claro, realmente hay un compromiso real por gente como uno que va a los conciertos y dice, bueno, pues yo a poquito para que mañana pueda haber otro concierto y si no es esta banda, pues es la otra, pero que haya, entrecomillemos, de lo de una escena musical, que eso es una utopía en Canarias, pero que realmente pueda asistir porque la gente realmente... A la gente que le gustan los conciertos, yo creo que está aquí en Canarias, bueno, bien, no sé si en todos lados, está como muy dividida. Yo, a mí me gusta esto, voy a los conciertos a esto. Me gusta este grupo, voy a su concierto. Me gusta un poco sectario aquí, un poco sectario. Antes no, cuando yo era un pibito, tocaba un grupo de metal, pues iba todo el mundo, lo que le gustaba el rock, íbamos. tocaba un grupo punk y pues íbamos todos. Pero hoy en día la cosa ha cambiado un montón y la gente, pues, me gusta el death metal, no sé qué, no sé cuánto, pues voy a solo esos tipos de conciertos. Sí. Y somos cuatro pelagatos en realidad en toda Canarias, que nos gusta el rock, lo de todo. Sí, sí. Pero bueno, poco a poco iremos aprendiendo. Sí, eso sabes con quién pasaba mucho eso, con Inadaptado. Con el rollo de los rockabiles y veía claro, gente bueno, peluda, gente pelada, y decía, pero bueno, pero ¿cómo se van a mezclar usted con esta gente o esta gente con usted? Digo, claro. Yo primero, somos amigos. Segundo, no hay otra cosa. Y tercero, digo, si no nos apoyamos entre todos, no vamos a ninguna parte, compadre. Claro. A ver, que al final nos vamos, a sangre y fuego. Han sido ya dos videoclips, uno con animaciones y un tercero que estaban grabando el otro día, que todavía no ha visto la luz, sí, al menos en el momento de la entrevista. Pero, oye, ¿qué tal? El rollo de... Ya no el de Viva Persona, sino, coño, una animación, tío. O sea, un videoclip animado ahí con dibujitos. Sí, se lo ocurrió un pibito mexicano. ¿Mm? Me entró, tal, me dijo, mira, tal. Me pasó unas imágenes, tal, que había hecho una canción. Ah, pues está guapo, tal, pues si quieres te lo botas con toda la canción, tal, se la pasé y se lo ocurrió así. Imagínate, tampoco es que él no te sea un profesional ni nada, ¿sabes? Lo hizo en plan... casero. En plan casero y en plan coleguita, ¿sabes? Que tampoco... Y lo que tiene el nota de... ¿sabes? De equipo y tal, es básico, ¿sabes? Que tampoco era una cosa muy, muy así, pero bueno, ahí salió y quedó más o menos que aquí, ¿sabes? Sí, todos hemos intentado hacer así también, en plan, tampoco voy a pagar... pagarle 500 euros a alguien para que me haga un video. Después tenemos el strip en Canarias y 1 de octubre, ¿no? Sí. Y ahora estamos grabando, terminamos de grabar uno que lo están mezclando, que se llama... Venganza. Sí, además ponía esto el otro día la foto que se veía solo la batería ahí, sí, en primera plana. Volvemos, no recuerdo el nombre del sitio donde lo ponía, decía volvemos. Exactamente. Es una casa ocupa que hay en Santa Cruz, que está media apalancada y tal, la van a reformar y tal, y quisimos hacerlo ahí porque era un foco de actividades y de luchas, que se reunían los colectivos para hacer... La época de Santa Cruz, sí. Y como ahora, pues lo van, no sé si lo van a echar abajo, o van a reformarlo y tal, para desaparecer todo lo que era la historia que había, pues quisimos hacerlo ahí. Porque el tema trata así de la lucha social en Canarias y tal. Y para que quedara un recuerdo de Taucho, pues lo quisimos hacer ahí. Y este tío abrió un extintor ahí en medio del vídeo, está loco. Ya lo verás. Ahí está siendo. Bueno, y tocó la policía también, tocó la policía ahí. Los efectos especiales. Dije, esto es una casa ocupa, digo, no, estamos grabando un vídeo. Ah, o sea, que el rayo que está. Que... Dime. Y con el otro nos intoxicamos todos del COVID. Sí, la otra pillamos el COVID. ¿En serio? Mira, la verdad que nos trajo buenos recuerdos ir a Casa Taucho, porque habíamos tocado ahí en 2012, si no recuerdo mal. En 2012, sí, y yo por lo menos no había vuelto más ahí. Y la verdad que volver ahí es una pena ver cómo estaba aquello y cómo está ahora. Ya no hay nadie por ahí, está bastante deteriorado tampoco. Sí. Pero bueno. Necesito tener el mensaje que le queremos transmitir a la canción. Claro, es que es eso, sí, el rollo de volver a sitios donde digamos, a lo mejor fue parte de tu infancia o de tu juventud, sí. Y sobre todo verlo, ¿no? El cómo está ahora, y además hacer un videoclip en ese mismo lugar. Yo creo que tanto ustedes como el que lo vea, a lo mejor eso, pues vendrán un montón de recuerdos, de situaciones, de vivencias. Lanzarote sería como el Cal, más o menos. Sí, más o menos. Por ahí, lo que hablábamos antes, que era un sitio donde todos los fines de semana hacían conciertos, las bandas que estaban empezando, de pibitos, yo me acuerdo de pibitos que a lo mejor estaban empezando, pues tocaban todos los fines de semana, hacían jornadas de cine, y eso se ha ido perdiendo, y la verdad que ahora... Claro, porque el problema es que el tema alternativo, el casi el hazlo tú mismo, a día de hoy se ha complicado tanto que casi es imposible, ¿no? Bueno, posible siempre, pero que es más complicado a lo mejor que lo que era hace un par de años. Están surgiendo cositas, pero hacía falta más. nosotros somos unos viejos ya. Pero mira, el rollo del COVID ha pasado factura, sí. Separado, no sé, tiene miedo, tal. Sí, yo creo que bueno, a lo mejor tampoco, es muy... tampoco volveremos otra vez. Muchas veces igual la gente se... Ya no, no es que... A ver, no es tomarlo como excusa, pero igual mucha gente se ha escudado en eso, en el rollo del COVID, el tema de que ya, yo es que si voy allí, que si va a decir lo que va a pasar, que si bien, que si mal, y al final todo, si no hay apoyo, desaparece, tío. Porque es la... Porque es lo que hay. Es lo que nosotros hay. No hemos parado durante lo del COVID, hicimos un concierto, ¿no? Aquí en cuatro ensayos, que es el único que ha estado haciendo conciertos después de la pandemia. Sí, hubo ahí un interfaz que estaba la cosa media tal y tocamos. Pero... Hicimos dos conciertos durante el COVID en el mismo sitio. Pero que cuando estaba la cosa así, que no estaba muy clara, tal, aprovechamos y tocamos. Pero... Ahora... Claro, poquita gente con aforo tal, y jugando. Sí, ¡casasteros! sí, se ve, se ve bien, ¿no? A sangre y fuego. Se ve bien, sí. Y se tiene que escuchar mejor. Y se tiene que escuchar mejor, ¿no? Pues mira, quiere que te sea sincero, ya he vendido unos cuantos CDs, tío, y todavía el mío lo tengo empaquetado y no lo he puesto ni en el coche, no lo he ni escuchado. Yo te tengo en el Facebook y cada 3x4 te veo y dice, aquí con no sé quién, gracias por apoyar, o con un CD, o con un camión, sí, con una camisa, o sea, que agüita, por lo menos hay movimiento de merchan, ¿no? Hombre, eso sí. Gracias, mira, gracias al merch, la verdad que lo comido por lo servido. Vivimos de eso, casi. Tengo un Porsche ahí. La verdad que yo tengo que agradecer a casi la mitad de los compañeros de mi trabajo y compañeras, que son los que siempre culo veo, culo quiero, y uno tiene una camiseta, el otro también lo quiere, ¿sabes? También estaba empapelado ya. Claro, no, sí, pero gracias al apoyo de toda la peña, sí, hemos ido pagando las cositas y no hemos tenido que gastarnos una pasta nosotros. Saludos. Bueno, de todas maneras, bueno, yo no sé, Potencias Alcoholes supongo que es el que pone el sello para la edición del CD, pero también hace la distribución. Aparte de las islas, fuera de Canarias, se está moviendo el CD, o sea, tiene movimiento, está llegando a la gente. Tiene más o menos movimiento, pero más bien, no, más, sobre todo por internet. ¿No? Más bien va a ser el vinilo y las ediciones digitales. Y ya por lo menos de Spotify tiene 200,000+ reproducciones. ¿De este nuevo disco? Sí. Sí, CD físico sacamos una tirada hasta que llegaron los vinil. Fue realmente lo que queríamos. Sí, vendiendo para los nostálgicos y tal. Le sacamos 500 o algo así, nada más. Una edición limitada, así que date por. Sí. Vamos, porque tú tienes el tumán. Era un privilegiado. Tiene el número de serie al final, míralo. Está chiquitito. Al final, el rollo del vinilo se ha convertido en eso, en coleccionismo, tío. Que antes era el rollo del vinilo, que es lo que había, y ahora es tema de coleccionismo. No para tirar rayos. Bueno, pero supongo que sí hay edición vinilo porque hay gente que demanda el sí, claro, ¿no? Que no es el tema de, bueno, más sacar la pelota que pasa y tal, sino porque hay una demanda real de que la gente quiere tener ese formato en vinilo. Pero prácticamente todas las bandas están en vinilo ya, ¿eh? Queda muy poca gente, no sé si queda alguien haciendo CDs ya. Vinilo y digital. Pues, bueno, el otro día vi que lo de Fede Rata sacaron una tirada de CD. CD es mucho tal, pero al final, mira, los que eran grabados, esos se jodían todos. Los que tal, los que eran de fábrica, duran un par de años, se rayaban, tal. Era peor que vinilo, así ya me encantaba. Pero bueno, eso. Volvemos al vinilo y a las cintas de cassette. No se acuerdan de los primeros. A lo mejor somos una tiradita de cassette todos. De cassette también sacan también en formato cassette. Estamos pensando, yo creo que sí, por lo menos 50 o 100 copias para la gente que todavía tiene en el coche, como Carlos Villa. De cassette robado, ¿tá? Bueno. Carlos, esto ya es un poco más centrado en ti con lo de Tragula. Tagraula. Tagraula Record, que siempre se me queda la lengua ahí trabada con el sello. Tagraula. ¿Sigues editando? ¿Sigues trabajando con el sello, sacando cosillas? De vez en cuando saco algo, cuando el disco este de asco, pues la mitad pues la pone a grabar. Y en plan digital más cosas, pero sobre todo eso, y poco a poco, porque o sabes que las cosas físicas, pues como no tienen mucha salida, pues estamos medio limitados, pero sí, seguimos para adelante poco a poco. Sí, porque el problema ahora mismo con el... A ver, es un problema con sí y con no. El tema digital, pues al final acaba en internet, recorre un montón de sitios que dice, bueno, no te vale en ventas, pero te vale a lo mejor en promoción. Y acabas conociéndose la banda en sitio. Claro. Porque físico la gente, mira, saca CD, vinilo es un pastón. Son, o sacar 500 copias o 300 copias son casi 3.000 euros, ¿no? Una no los tienes para sacar un montón de grupos. Como antes era más barato CD, saca CD de grupo, pues, no te los vas a vender. Y a tomar en tu casa las cajas y cajas de CD, así que digital, la gente se lo descarga, lo escucha, y también no sé, tiene promoción y eso. Sí, además, páginas como Badcamp, por ejemplo, que han dado un montón de promos a las bandas y no son tan usureros como Spotify. Tampoco son tan conocidas, pero por lo menos hay un rollito como menos usurero, ¿no? Que lo que sería lo que es Spotify. Sí, más o menos igual que Spotify y YouTube, a lo mejor te dan un par de centimos más o un par de centimos menos, pero tampoco es que sea te vayas a pagar un disco con lo que vas a sacar de ahí. Joder, sí. El tema es meterlos en listas. Nosotros algunos temas tenemos en lista y tienen bastante reproducción. Y más o menos, ya por lo menos por 250.000 reproducción. O por ahí. Sí, pero que 250.000 reproducciones no te dan, económicamente hablando, para sufragar gastos de ni de un viaje, vamos, para irte a tocar a cualquier parte de España. Para la grabación no te da. Pues el tema está siempre en moverse, en tocar, en sacar perlas, en vender merch, y el boca a boca es lo que hace que nos mantengamos vivos. Claro, toca, vende camisetas, vende algunos CDs, sobre todo camisetas, aparte, chapas. Sí, lo que es el merch, la vida es que... Claro. Y bueno, y los planes futuros actuales, supongo que será tocar, y cuanto más se toque, mejor que mejor. Y sobre todo fuera de las islas, porque en las islas ahora mismo lo que hablábamos antes, ¿no? La cosa como bastante jodidilla actualmente. Así cerrado tenemos uno en Escocia, que es ahora sí, con un montón de bandas míticas de punk inglés y de Escocia y de por ahí, que va a estar bueno. Y después tenemos también para Madrid, para Oviedo, para Valladolid, La Victoria en Málaga, sí. Y después en Barcelona también estamos ahí negociando también para conciertos. Poco a poco, porque aquí está nadie. Hombre, nuestra intención sería presentarlo aquí, ¿no? En casa con la gente aquí, pero está complicado. Sí. Es que Canarias siempre ha tenido, siempre. Y eso que ustedes son capitalinas, que hay un poco más de movimiento, pero la verdad que la cosa siempre estaba jodida, ahora el tema es doble o triple, ¿eh? O sea, se ha fastidiado un poco más la historia, digo. Pero bueno, hay que apechugar con lo que hay y tirar para adelante, tío. Y si no es aquí, por lo menos no hemos parado, hemos seguido ensayando, hemos seguido componiendo y haciendo cosas, ¿sabes? Claro. Claro, que eso es lo importante, aunque estés en el local de ensayo. Pero por lo menos sí, estás currando y haciendo, primero lo que te gusta, y segundo componiendo y haciendo cosillas nuevas, tío, que eso es lo que, al final es lo que te llena. Mantienes vivo, porque si paras no vuelves. A Sangre y Fuego, el último trabajo discográfico de Ascua, Asquerosa Sociedad Capitalista Opresora. 10 temas editados por Potencial Hardcore junto con Tragarábula Record. El disco actualmente pues ya está en la calle, evidentemente. Puntos de venta, los que mencionamos, pero yo supongo que a través de Facebook, redes sociales. Sí, las redes sociales. Los de hacer la venta, digamos, directamente a quien se los pida. Sí, por las redes sociales, a través de Potencial Hardcore, de nosotros. Y, sí, no sé, ahora mismo acaba de salir el disco, de todas maneras moveremos por alguna tienda de aquí, también de las típicas de discos y de vinilo. Aquí, sí, sí, aquí vamos a como en el sur también, que está presidido, que siempre me dicen que les deja algún CD. Salió la semana pasada casi. Y ahora moveremos por alguna tienda también para la gente que ir a la tienda directamente y comprar. Sí, de momento dejamos unos cuantos ahí en el Vórtice Café, aquí en La Laguna. Y el vinilo cuando salga. Sí, el vinilo, ese será el que más se distribuye, suponemos, porque se debe limitado. ¿Y, no, y harán algún tipo de paquete de eso, de gente que a lo mejor quiere los dos? Seguramente hagamos algún pack con camiseta, CD, más mascarilla, ¿no? Eso ya no, ya se va a quitar, deja ya las putas mascarillas ya, coño. Sacamos una tirada ahí de los bancos. Sacamos una tirada y se vendieron. Ya no tiene sentido. Sí, sí. Bueno, gente, que nos vamos, que, vale. ya es tarde ya. Vale, oye, un saludo para todos. Oye, un placer haberlo entrevistado. Y es lo que le decía al principio, que mira que si ya este hombre que lo conozco, nos conocemos de hace claro. ya, yo no sé ni la de años ya. Y ahora es cuando casi, bueno, mentira, cuando estuvieron en Lanzarote, no los entrevisté. Bien. Sí, verdad, sí. Sí, ahí sí, con el Toño Rossi los entrevisté, sí, es verdad, sí. Pero que es verdad que igual podían haber sido muchas más, casi una entrevista por disco, pero bueno, circunstancias de la vida y lo que ha tocado. Pero que siempre es un placer saber que están ahí, que siguen en activo, que no han parado y que siguen sacando discos y con las mismas ganas y energías de como desde el primer día, vamos. Gracias a ti por el apoyo, tío, siempre. Claro. A toda la audiencia de San Antonio. No escuché nada porque está pasando el camión de la basura, pero bueno, un saludo igual. La entrevista que le realizábamos para Mucho Más que Rock and Roll, de nuestra emisión televisiva, la tenemos también. Acabamos de escuchar en Mucho Más que Rock and Roll, en nuestro espacio radiofónico, Asquerosa Sociedad Capitalista Opresora, desde la isla de Tenerife, con su nuevo trabajo discográfico bajo el título de A Sangre y Fuego. Vinilos también disponibles de la banda, al igual que el CD. Y como decía el propio Carlos, igual se aventuran también con una edición en cassette. Y hasta aquí la Sama Rockera, ese espacio dedicado al rock canario dentro de mucho más que rock and roll, dentro de sancocho.com, donde puedes escuchar y ver todas y cada una de las entrevistas realizadas durante estos últimos años. Nos despedimos con Foggy Dude, un tema de Escasa Punca, disco editado por Maldito Records en este 2022. Y con ellos, hasta la próxima semana, nos despedimos. Sean malos, mi gente. Nos vemos, o en esta ocasión, mejor dicho, nos oímos. In a squadron pass me by. No fight-dee-dum, no battle drum. The sound, it's red tattoo. But the angelus bells of the leafy swell rang out through the foggy dew. Right proudly high over Dublin town, they young out the flag of war. To die beneath an Irish sky than at Souvlar Soudal Bar. I'm from the plains of royal mead, strongman came a ring through. While retiring your sons with their long range guns, sailed in through the foggy dew. Rapian bell rang mournfully and clear. For those who died, that is their tide in the spring and of the year. And the world deep gazing a deeper amaze at those fearless men, but you who bore the fight, that freedom's light might shine through the foggy dew. Forever the